0 y Colón es el único puntero del torneo inicial. Hoy se cierra la segunda fecha con Atlético de Rafaela, Arsenal e Independiente Vélez. Con una ceremonia imponente concluyeron los Juegos Olímpicos Londres 2012. Estados Unidos con 104 medallas fue el país más ganador, mientras que la Argentina se ubicó en el puesto 42 con 4 preseas y 10 diplomas. Cuba celebra el cumpleaños 86 de Fidel Castro con una serie de actos. El líder revolucionario está apartado de la vida pública y desde el 19 de junio último no ha vuelto a publicar sus reflexiones. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Diego Corbin. Control central Diego Roldán y Cristian Barrionuevo. Edición Juan Carlos Díaz. Edición periodística Claudio Favieri. Producción general Gonzalo Dávila. Coordinación Andrea Valdivieso. Redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana y un día más en el que tenemos que decir que no hay subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que se había dictado la conciliación obligatoria, medida legal indispensable para que se suspendan las medidas de acción directa cuando hay un conflicto, un diferendo entre empresarios, en este caso empresarios concesionarios de un servicio público, y representantes de los trabajadores. Los metrodelegados, uno de los dos sectores gremiales que tienen representación real sobre los trabajadores del subte, pero que no tienen la representación legal frente a las autoridades constituidas, esa por historias que tienen que ver con lo complejo y a veces confuso del sindicalismo argentino, esa representación está en el sector minoritario de la dirigencia gremial de los trabajadores de los subterráneos de Buenos Aires, que es la Unión de Tranviarios Automotor. Los metrodelegados, que no tienen la representación legal porque se les ha negado sistemáticamente por no haber estado alineados con la dirigencia cegetista, convengamos, en épocas previas a la caída del muro, en épocas en las cuales había una CGT, le gustara o no, había una CTA y una CGT. Pues bien, a los metrodelegados los hacían juntar orina. Ahora, el resultado es que la UTA se sentó a negociar, aceptó el ofrecimiento informal de Metrovías. Dicen que está bien lo que les ofrece Benito Rocho y asociados, pero muy tarde apareció la ciudad de Buenos Aires, que aceptó no la titularidad, pero por lo menos la jurisdicción de decir sí, llamemos a la conciliación obligatoria. Pues bien, esa conciliación se llamó, la justicia porteña llamó a esta conciliación y los métodos delegados dijeron no aceptamos esta conciliación obligatoria, la consideramos ilegal, ¿eh? Consideramos que esto no es justo, denunciamos al gobierno de la ciudad, dicen los métodos delegados, denunciamos al concesionario Benito Rocho y asociados y vamos a ir a la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a ir a Ginebra, dicen. Lo cierto es que hoy el millón de usuarios frente a esta situación, que yo no dudo en caracterizar de insólita, lo que dicen los métodos delegados, de que van a ir a Ginebra a reclamar, dejando por décimo día a los usuarios de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires y a los que vienen del conurbano, es insólita. Y no quiero avanzar sobre calificativos porque me parece que es mejor avanzar sobre la información en un momento donde la mayoría de la gente dice, pero no habrá posibilidades que hoy caiga café del cielo, que pase algo, que termine con esta situación y que en un país donde se cumplieron 1.500 reuniones de convenciones colectivas de trabajo, en un año de pelea, en un año de crisis internacional, en un año de división de la CGT, se cumplieron 1.500 y no se puede cumplir esta. ¿Qué gualicho hay? ¿Qué componentes hay? ¿Es suficiente Francisco Balas con decir Macri es el culpable, Macri es un caprichoso? ¿Es suficiente cómo contesta Randazzo con decir nos tiene harto Macri? ¿Es suficiente que la oposición se haya hecho olímpica y absolutamente ajena a esta situación? Una oposición que se supone que, como el radicalismo ha gobernado la Ciudad de Buenos Aires, que tiene representantes en la legislatura, que tiene representantes en el Congreso Nacional, que tiene vínculos de lo más diversos, no ha aparecido nadie. Esto ha quedado como un salto entre Bolívar 1, sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la calle Balcarce, enfrente, a 150 metros. Mientras tanto, el pescado sin vender, 7:05 de la mañana, Francisco Balas. Hasta ayer a cero hora, en realidad hasta las 24 horas de ayer, los metro delegados, tanto Pianelli como Segovia, en una conferencia de prensa que habían dado horas más temprano, dijeron que estaban a la espera ya no de firmar un acuerdo de aumento salarial, sino de ese papel que mostraba Pianelli y decía, dependiendo de esta firma, mañana volvemos a abrir el servicio. Y ese acuerdo, lo que esperaban firmar, tenía que ver con la mejora en las condiciones de trabajo, ya no en puntos de cuánto iba a ser el aumento de paritarias. Dijimos, dejamos el aumento de lado, que sabemos que nos van a mentir. Si firman esta acta, este acuerdo, este compromiso de mejorar nuestras condiciones de trabajo, esto lo decía ayer a las 9 de la noche, volvemos a trabajar. Y ni siquiera se volvió a firmar eso que, repito, si el problema era económico, lo ponían de lado. Decían, vamos por la seguridad, vamos por las condiciones de trabajo que mejoren las posibilidades de que ningún compañero pueda tener un accidente. Y después discutimos eso. Todos pensamos a las 9 de la noche que eso iba a ser aceptado, que se iba a poder firmar. Tampoco se firmó esto, y esto sí es algo que cae en cabeza de Mauricio Macri, porque ahí sí se le pedía, mire, no hablemos de plata, el 23% que arregló la UTA, nosotros no lo queremos, pero vamos a charlar después. Firmame que no va a pasar nada en el subte. Nada más que eso te pido. Tampoco lo firmó. Tampoco lo firmaron, y el argumento que dirán los abogados de Mauricio Macri es, si no respetan la conciliación obligatoria, no te sientes a hablar ni siquiera de si comes caramelos o mascás chicle en el subterráneo. Mientras tanto, se ha desatado a través de los medios de comunicación una serie de spots, Adrián Corol, que no hacen otra cosa más que meterle presión a esta situación. El primero de ellos, el que salió en la televisión, fue durante la transmisión del partido entre River y Estudiantes de La Plata, entretiempo. El entretiempo dura, ¿cuánto? En el fútbol, 15 minutos. Bueno, este spot dura 2 minutos y medio. Vamos a escuchar un fragmento de lo que se pudo ver durante aquella transmisión. Hoy, que el subte está en boca de todos, es un buen momento para repasar algunas cosas. El 3 de enero de 2012, la ciudad acepta la transferencia de la concesión de la red de subterráneos. En ese momento, la nación ofrece, y la ciudad acepta, el pago de 360 millones de pesos en 12 cuotas para la mantención del servicio y la realización de obras. El 5 de enero, haciéndose cargo de la responsabilidad tomada, el gobierno porteño sube las tarifas del subte. Está bien, tenía la potestad de hacerlo, y confirmaba en los hechos su responsabilidad sobre el subte. Hoy, el gobierno nacional ya depositó 240 millones de pesos, y no tiene problema en seguir cumpliendo con el compromiso pactado. Además, hay 45 vagones disponibles en la aduana por los que el Estado Nacional pagó 90 millones de dólares, y que el gobierno porteño no pasó a buscar. Son estos. Mirá. a pesar de todo. Sí, sigue casi un minuto y medio más, con un tono que da a un informe más que un spot, porque son, como decíamos, 2 minutos y medio de contenido, y una respuesta por el lado, dicen que del PRO, porque no se oficializó, y fue a través de las redes sociales, básicamente en YouTube, que toman este mismo spot y lo que hacen es dejarlo tal cual está y responder con una serie de placas. Está hecho de un modo, digamos, casero, bien hecho, pero casero, lo cual no sería una respuesta institucional, pese a que muchos grandes diarios de hoy lo dan como una guerra de spots, como dándole también una entidad a eso que apareció en YouTube, que lo podría haber hecho por ahí y firmado cualquiera, a diferencia del spot que escuchábamos, que claramente fue emitido durante una transmisión de la televisión pública y durante estos 2 minutos y medio explicando cuál es la situación. La jueza en lo contencioso administrativa, Patricia López Vergara, fue quien hace ya 5 días dijo: señores, deben sentarse, y Mauricio Macri después, tardíamente, dijo que sí. Lo cierto es que ya van 3 días y medio, hoy día lunes, aunque la jueza podría haber trabajado el fin de semana, se ha mostrado en fotografías, en revistas, con tacos altos sumamente extraños, sillas o sillones que ha llevado a su despacho que parecen de una película de Almodóvar o de Alex de la Iglesia, se ha mostrado con alfombras persas con las que ha puesto para suavizar la pisada de sus visitantes en el despacho del juzgado. Pues bien, esta jueza, Patricia López Vergara, que ha tenido en algún momento actitudes que uno puede decir, bueno, por lo menos de distensión, cuando dijo, no, a los manteros hay que mandarlos a algún buen lugar, está bien que se vayan de la legislatura, pero sin palos, le prohibió a la Metropolitana. Pues bien, esta mujer bastante excéntrica no ha tenido un rol protagónico. Cuando uno dice la independencia de los jueces, es precisamente para que los jueces, cuando actúan, pongan autoridad. 7:10 de la mañana, muy buenos días, Mariana Gil Laborde. La primera pregunta, después de saludarles, ¿en qué vino usted? En auto, de nuevo. En auto, porque tengo la posibilidad. ¿Y lo deja de en la calle? No, lo dejo. Y no hay lugar donde lo dejamos en la calle si no te pero se porque multa. ¿Le multan, sí, si claro, viene en auto y lo dejan? Facturan las grúas estos días. Sí, están facturando lindo, ¿eh? 380 vale cada. De verdad que todavía no lo que sé. 380, todavía no me lo llevaron, pero. 380, sí. Que el acarreo que no. Más la multa debe ser. Claro, ojo, dos claro. Cosas distintas. Ah. Una cosa es la multa y otra cosa es el acarreo. Así que se gasta los 15, 18 por hora que le... Una estadía, ¿no? Una estadía en el microcentro. Bueno. Sí, está lindo. Bueno. Está lindo Buenos Aires, sí, sí. Bueno, y ahora dígame, además de eso me augura buen tiempo, me dice que no va a llover como el fin de semana. Hoy sí, hoy cielo despejado o algo nublado, 5 grados 8 décimos de temperatura, humedad 81%, la máxima 16, le digo, hoy sí porque tenemos martes, miércoles y jueves, lluvias, todos los días, martes, miércoles y jueves, inclusive con temperaturas no tan bajas, quizás mínimas de 10 y 12, con máximas que llegarían hasta los 20 grados, pero probabilidades de precipitaciones desde mañana hasta el jueves. 7:12, un muy buen momento para dar los muy buenos días a nuestro querido amigo que se ha venido, y yo quiero saber si es una señal, vestido de negro. Pa. Hugo Paredero. Buenos días, amigos. Qué ganas de volver y qué ganas de quedarme, todos juntos. Porque descansé muy bien, los extrañé, y bueno, y acá estoy de vuelta. Sí, me vine todo de negro de acuerdo a las circunstancias. Escuchaba atentamente a Eduardo Anguita y digo, tiene razón, hay que sujetar los adjetivos e ir a ver si el razonamiento nos espera en algún lado. Ya se sabe que en la película que uno filma y a la vez protagoniza siempre como rehén, está siempre el mismo casting. Uno, vos vas a ser rehén, millones. Me quedo pensando por ese niño retirabombas que aún vive en mí. ¿Por qué millones de usuarios no nos hacemos ver con lo desesperante ante lo miserable, ante lo ineficaz y ante lo ruin? Digo, ¿qué pasa? Y me lo pregunté en voz alta en el taxi que me trajo, me vine en taxi, 30 pesos, y el taxista me dijo, ¿sabe qué pasa? Voy a tener que ser poético con esto, pero me lo dijo. ¿Sabe qué pasa? Que los argentinos finalmente nos gusta que nos metan el dedo en el culo. Entonces le dije, bueno, hable por usted, no. Sí. Y entonces dice, y ahí arrancó, siguió el señor, que no le pregunte el nombre, por eso no lo voy a saludar, que con este gobierno se instaló el odio, y entonces, plan, bueno, y así que la discusión terminó. La idea de que un gobierno trae el odio para instalarlo, no importa que sea este o que no, un gobierno democrático, digo, ¿no? Es una idea fascista en un punto, ¿no? Es o por lo menos pequeña. Hugo, me parece que también usted sabe que hay siempre cuestión de intereses. Sí. El interés de 1 millón de usuarios, eso es lo que se estima, que son los que diariamente se valen de las 6 líneas del subterráneo y de Metrovías, el interés de los usuarios, que son mayoritariamente trabajadores, es un interés supremo. Pasados 10 días, yo diría, es supremísimo. No puede haber en un proceso democrático interés superior al de ese 1 millón de usuarios. Si hay algún interés gremial, político, corporativo o sectorial que esté por encima de un servicio que lleva más de 100 años, que quien ganó las elecciones prometió mejorarlo porque sabía que la ampliación de la red de subterráneos es algo que al votante porteño le interesa y mucho, y no cumplió en nada. Si hay un interés mayor al de ese 1 millón de usuarios, pues bien, que venga alguien y me lo explique. Máxime, cuando en realidad uno dice, si hay algo que no pueden los medios de comunicación es darle la voz al sentimiento de ese 1 millón de usuarios. Con lo cual, yo diría, los medios de comunicación somos un porotito así pequeño. 7:15, yo antes de darle los muy buenos días a Horacio del Prado, quiero que él tenga la música con la cual se cerraron estos 17 días en los cuales del Prado se tuvo que quemar las pestañas mirando, analizando y registrando una competencia deportiva que se da por única vez cada 4 años y que, claro, después, el día después de decir fue esto, fue el otro, debe ser complicadísimo. Así que le dejo la música y los muy buenos días. Fue impresionante lo de ayer, ¿eh? Tuvimos a The Who, tuvimos a Madness, tuvimos a Brian May y también a... La verdad que en un momento decimos, ¿cómo van a resolver el tema de Lennon, por ejemplo? Y tuvimos un coro de chicos haciendo Imagine en lenguaje de señas también, además de cantarlo, y con un sincro perfecto con videos de John Lennon en todo el estadio. Y tuvimos a Freddie Mercury también en aquel mítico concierto en Wembley, y a la par estaba el resto de sus compañeros de Queen. Fue una fiesta de la música, el cierre con The Who, que están igual que siempre, están igual que en el 69, y Madness haciendo, ahora seguramente mientras hable Horacio, tenemos por ahí esa casa que está en el medio de la calle, Our House in the Middle of the Street, que es una canción que habla justamente de esa casa que alberga a todos, ¿eh? Y George Michael haciendo temas clásicos y temas recién presentados. Fue realmente un lujo donde uno decía, ¿qué van a meter ahora? O sea, ¿qué van a juntar? Decíamos recién con Francisco, a Paul McCartney, con Brian May, con Mick Jagger, que los Rolling no querían estar, o decían que no estaban listos para el escenario. Bueno, en fin, fue una fiesta realmente, al igual que la apertura, que fue una apuesta muy grande, y lo hemos comentado acá en el programa, la de ayer fue un mega show mundial. Qué prólogo del Prado, ¿eh? Sí, bueno, la clausura de los Juegos Olímpicos, por supuesto, número uno en la agenda deportiva, con balance para nuestros deportistas. A mí me resultó muy placentero seguir estos Juegos Olímpicos. Te diría que he aprendido y me interesó como nunca en mi vida, yo que soy de la tribuna popular del fútbol, ¿no? Después, objetivamente, acepto todo lo que vos decís de la ceremonia de clausura, la inaugural también fue muy linda, desde ya. Yo me quedé un poco afuera porque yo tengo como cierta cosa cultural de rechazo a algunos elementos de la cultura británica que no me gustan. Y los que a mí me gustan, los sentí afuera, ¿no? Qué sé yo, desde Dickens hasta Shakespeare, para mí no estuvo. Pero poquito hacer, claro, pero yo, más en la apertura. Claro, para mí fue, y es donde yo le bajo la nota, sobre todo la inaugural, esta también para mí es industria cultural y militarismo, y son dos cosas, imperial, ¿no? Son dos cosas que... Eso tiene mucho, ¿no? Tiene mucho, entonces para mí Danny Boyle tiene que ir al colegio de nuevo, es una ceremonia postmoderna que objetivamente fue un éxito, ¿no? Y fue todo bárbaro e inobjetable. Subjetivamente yo digo mi opinión, como le diría al taxista, yo no estoy de acuerdo con el taxista de Paredero, yo creo que hay que aprender de este silencio de la masa popular, hay que aprender, como el día que salieron a honrar a Néstor Kirchner en su despedida, y sorprendieron, o el día del Bicentenario. Parece que hay un silencio que es muy significativo, y que en general los tacheros, porque yo también me vine en taxi, están incapacitados de comprender por la radio que sintonizan, te digo. Yo hoy vine torturado. Y además porque desde su trabajo también se ven perjudicados. ¿Cierto? ¿No? Si les toca un viaje por la calle Corrientes y 9 de Julio, están una hora para... Claro, cada uno tiene sus perjuicios. ¿No es cierto? Sí. Bueno, en este cierre de Juegos Olímpicos hubo... yo creo que hubo una comunión entre deportistas de altísimo nivel profesional y pueblo que es muy difícil encontrar en otras circunstancias. Lo de Del Potro, lo de Chris Manich, lo de la selección de básquet, te diría los de todos, ¿eh? Porque hay derrotas o diploma, o pibes que llegan a donde pueden, que ganaron el corazón de la gente, ¿no? Me pareció realmente lo más destacado. Y después tenemos el fóbal local, con triunfo de River y de Boca, de Racing Club, que es otra cosa. Vamos a darle los muy buenos días a Walter Gómez, pero le voy a pedir una música que canta Joan Manuel Serrat. Yo voy a decir, ¿qué hace Serrat en Londres? No, pero hay una música que a mí me parece extraordinaria verla cada vez que termina un evento festivo, cada vez que termina algo que termina con muchas bengalas. Sí. Me parece que esta música nos muestra la contracara. ¿Qué pasará el día después? Fiesta. Walter Huber, me pregunto, en el mes de agosto, que es equivalente en el hemisferio norte a nuestro enero, es el mes del descanso, del jolgorio, de las vacaciones, de la tranquilidad, y sin embargo, Europa, tanto la continental como la insular, y también, por supuesto, el hemisferio norte de los Estados Unidos, de Canadá, están viviendo diversas circunstancias que indican que de vacaciones parece que casi nada, y terminadas las Olimpiadas, yo creería, se lo pregunto a usted, creería que ya no queda ni un resquicio de fiesta. Creo que efectivamente el gallinero está revuelto por todas partes. Por un lado, bueno, ya hablamos la semana pasada de los saqueos estos simbólicos en España. En Grecia también recrudecen el tema de la desocupación. Los griegos han, de manera masiva, ha comenzado a comprar bicicletas porque no tienen bicicletas para movilizarse. Y yo creo que después de que baje esta euforia patriótica en Gran Bretaña, también pueden empezar a verse los síntomas de la crisis en Gran Bretaña. Pero vos hablabas recién de bengalas, y donde no va a haber bengalas, pero sí están recrudeciendo ciertos rumores e indicios sobre una posible guerra, es nuevamente en el Medio Oriente. Nuevamente surgen las versiones de que Israel podría atacar a Irán antes de las elecciones norteamericanas del 6 de diciembre. 6 de noviembre. 6 de noviembre, perdón. En realidad, hoy, esta semana, se realiza en Israel un ensayo general del uso de mensaje de texto para movilizar a la retaguardia. Esto quiere decir para alertar a la población tanto de posibles ataques como para movilizar a reservistas. Esta no es la única señal. Digamos, la dirigencia política israelí está convencida de que es imprescindible atacar a Irán antes de las elecciones norteamericanas, entre otras cosas porque si Obama gana no va a querer atacar a Irán, si no se estabilizan los precios del petróleo no va a querer atacar a Irán, y los israelíes siguen con esta especie de paranoia respecto al poderío nuclear iraní. En un momento ocurre todo esto, en un momento donde, digamos, la guerra en Siria es una cuestión de cotidiana. Este fin de semana hubo alrededor de 100 muertos. Los rebeldes sirios, entre otras cosas apoyados también por la CIA y apoyados por las monarquías como la de Qatar y Arabia Saudita, no logran derrocar a Assad, al régimen de Bashar Assad, con lo cual esa otra guerra también se va a continuar en el tiempo, ¿no? Y en Estados Unidos, volviendo al tema de las elecciones, el candidato Mitt Romney eligió a su compañero de fórmula. ¿A quién eligió? Al joven, digamos, a quien en Estados Unidos se llama el joven Manos de Tijeras. ¿Por qué lo llaman Manos de Tijeras? Paul Ryan es un tipo de 42 años, experto en recortes, digamos. Me parece que tal vez el gobierno de Mauricio Macri necesitaría su propio joven de tijeras para resolver el tema del subte acá, ¿no? Pero digamos... Muy llamativa la presentación de Romney y Ryan con un fondo que no era de utilería, sino que era una cañonera norteamericana. Exacto, exacto. Pero además, bueno, Romney arrastra un gran lastre para los Estados Unidos, que es el hecho de no haber hecho él el servicio militar y de que ninguno de sus hijos hizo el servicio militar. Entonces el tipo tiene que ser más militarista que otros republicanos militaristas. Lo que sí ha hecho Romney, y nosotros lo publicamos este fin de semana en Miradas al Sur, es saber su empresa... ha tenido muchos vínculos con los escuadrones de la muerte en El Salvador, con las familias que financiaron los escuadrones de la muerte en El Salvador, lo cual es una señal bastante peligrosa, digamos, lo que sería un posible triunfo de Romney en las elecciones norteamericanas, aunque por ahora hay una especie de paridad entre Romney y Obama, ¿no? Es casi inevitable decir que el Partido Republicano se ha convertido en por lo menos en este tramo de las elecciones norteamericanas, en el partido de la ultraderecha mundial, ¿no? Un candidato que tiene su fortuna personal hecha en base a negocios financieros, buena parte en los paraísos fiscales, con un compañero de fórmula que viene del llamado Tea Party. Del grupo más conservador, más ortodoxo, y que los dos ven en el Estado norteamericano la salvación en un proceso bélico y no en un proceso de diálogo y de cambio de la estructura impositiva. Precisamente el 1% más rico de la población norteamericana es el que cerradamente y de manera completa va a apoyar a los republicanos en esta campaña, y lo tiene Obama como si fuera el Chávez de este proceso electoral, que está muy lejos de serlo, por otra parte, porque es el hombre que mantiene las tropas en Afganistán, que ha mantenido estos, como usted lo ha contado más de una vez, el ataque al líder de Al-Qaeda fue un ataque completamente ilegal. Hicieron desaparecer el cuerpo de este hombre solamente con un cálculo de tipo electoralero, pensando que esta población norteamericana que sigue venerando el Club del Rifle iba a decir: qué bien, ni siquiera hagas aparecer el cuerpo de nuestros enemigos. Seguro. Y a esto agregale este último dato que te mencionaba, de que de alguna manera los financistas de la carrera financiera de Romney han sido los magnates latinoamericanos que han financiado los escuadrones de la muerte, ¿no? Hugo Paredero, alguien decía allá en el Imperio Romano, pan y circo, ¿no? Sí, señor. Y sin desmerecer el valor deportivo, cultural de las Olimpíadas. Ni el del pan. ¿Eh? Ni el del pan. Pero yo digo, este es un momento en el cual el primer mundo no ofrece pan y acaba de terminar el circo. Es toda una metáfora de lo que puede venir, y que esta dupla Romney-Ryan se lo dicen sin ningún tipo de metáforas. ¿Usted tiene los teléfonos para comunicarse, Mariana Gil Laborde, además de esa elegantísima remera multicolor que ha traído? Sí, claro que sí, 0810-222, 0870, uno de los teléfonos, el otro 4999-8700. Como siempre, tenemos Facebook y también Twitter, @hoymasquenunca. Unas cuentas que estuve haciendo a propósito de las grúas, porque recién decíamos qué pasa con las grúas de acarreo, que llevan tantos años sin contrato legal. Porque no me diga. Y está vencido hace 11 años, los contratos no los han renovado. O sea, que le llevan el auto sin contrato. Perdón, y tienen que pagar un canon de 30.000 y en el mejor de los casos pagan 1.000. Hay 34 grúas en la ciudad, cada 4 minutos levantan un auto, cada 4 minutos. 190 el acarreo, 150 la multa, eso es lo que se paga, 12.000. Levantamientos de estos por mes hacen las empresas, y en esta semana están muchísimo, muchísimo más ocupados. Cuando se estaciona el móvil de la radio tiene que estar con cuidado, Francisco Balas, porque también se lo pueden llevar. Así es, está Hernán Mundo desde Constitución, está hablando Néstor Segovia en este momento. Hola Hernán, ¿cómo te va? Francisco, en los andenes vacíos, por cierto, de la estación Constitución, día 10 del conflicto en el subte, día 10 de parálisis en las 6 líneas del subte y del premetro, está hablando Néstor Segovia, número 2 en lo que es la conducción de la Asociación de Trabajadores del Subte y del Premetro, lo escuchamos. Por condiciones de trabajo, ¿sabe por qué? Porque estamos pidiendo cualquier pelotudez, porque ustedes no pueden arreglar un 28%. Estamos pidiendo cualquier pelotudez, porque usted no puede arreglar un 28%. Entonces, si usted se quiere sentar con la UTA y quiere juntarse con toda esa gente, júntese. Nosotros pedimos el 28% de trabajo y condiciones de trabajo. Y ustedes no nos vengan a confundir que estamos haciendo política, porque no estamos haciendo política. Estamos defendiendo a los trabajadores. Primeramente, y esto va a ser una primicia para todos ustedes. Hace 2 meses me junté yo con el señor Picardo y lo cité en un bar y le dijimos, mire, nosotros queremos el 28% de aumento, le dimos una caja con todas las denuncias que tiene el subte, y él que me, cuando me pregunta me dice, ¿cuál es lo peor que puede pasar en el subte? Bueno, lo peor que le puede pasar al subte es que usted se meta en nuestra interna gremial. Entonces, y el señor Picardo hoy no dice ninguna mención, no dice ninguna mención porque sabe lo que estoy diciendo, es verdad. Entonces, hoy y anoche lo escuché al señor Macri, que dice, es mejor que no ande los UTE. Señor Macri, le pregunto a usted, ¿por qué es mejor que no ande los UTE? Le pregunto a usted, porque nosotros todos queremos trabajar, pero somos víctimas de su política, de que usted firmó un acta con 2 pesos con 50, que usted ahora se hace cargo únicamente para dañar. Ahora nos manda una multa donde nos cobra 1.500 pesos por trabajador, una multa que tenemos que pagar casi 3 millones o 4 millones. Para eso sí se hace cargo. Cuando la empresa Metrovía denunció abiertamente que tiene los coches todos rotos y que no pueden arreglar, y cuando la empresa Metrovía sacó 20 formación, usted no se le movió una pestaña para cobrarle multa, para cobrarle multa a la empresa Metrovía. Pero sí se preocupa para pelear con los trabajadores. Se preocupa. No quiere solucionar con los trabajadores. Y lo vuelvo a decir, señor Macri, que no soy adicto al gobierno, ni tampoco soy menos adicto a usted. No soy adicto al gobierno, menos adicto a usted. Cuando nosotros teníamos que decir que los coches estaban rotos y en malas condiciones, le pegábamos al señor Sícaro, que es de transporte, que nunca controló los malos mantenimientos de hace muchos años que están desarmando los coches. Y entonces, y eso no es, no le estaba coqueteando con el gobierno, estaba denunciando abiertamente. Estuvimos en una causa penal que usted sabe, y la causa penal estuvimos en la mano del gobierno. No sé si usted se acuerda de todas esas cosas. Cuando nosotros hicimos un paro por la SUBE, porque los boleteros, marcaban todos los días con la tarjeta y le agarraba tendinitis, desde el Estado Nacional se burlaron de nosotros y dijeron que nosotros teníamos tendinitis, y por todos lados salieron a hacer una propagandización y hasta hicieron video que los trabajadores del sur que tienen tendinitis. Entonces, ¿qué quiere hacer, señor jefe de gobierno? ¿Qué quiere hacer? Si usted no quiere agarrar el sur, te dígalo abiertamente, haga una conferencia de prensa, rompa el acta delante de todos los demás. Pero en verdad, el problema de fondo, usted entró en nuestra interna, primero. Segundo, usted está buscando plata. Eso le tiene que decir a toda la sociedad. Tienes miles y miles de millones. Cada vez que lo escucho por la televisión, miles y miles y miles y miles de millones. Porque usted no está pensando como un servicio público. Usted no está pensando como un servicio público, está pensando como un negocio ese subte. Porque si usted piensa como un servicio público, que el subte, que tiene que trabajar su hijita, que lo nombra todos los días, porque no sé si va a viajar su hijita todos los días, como usted lo está diciendo. O usted no sé si viajó en el subte. Pero todos los periodistas que estamos acá, todos los trabajadores que estamos acá, viajamos en el subte y vivimos la penaria que viajamos todos los días. Viajamos todos los días como ganado. Entonces, no trate de victimizarse. Ya basta, nadie más le cree. No se victimice más. Hasta allí un tramo de la palabra de Néstor Segovia, número 2, reiteramos, de la Asociación de Trabajadores del SUTE, ratificando la continuidad de la medida de fuerza, y obviamente, como ustedes escuchaban, cargando contra la responsabilidad del jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Hernán, muchísimas gracias, y seguimos en contacto con cualquier cosa. Muy bien, hasta luego. Una vez, adiós. Hernán Mundos, del Móvil de la Radio Pública, ahí en Constitución, escuchando a Néstor Segovia, metro delegado de los subterráneos. 7:32, vamos al servicio informativo con María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 7:32, cielo despejado, temperatura 4 grados, 8 décimas. Más sobre el conflicto en subterráneos, los metrodelegados aseguran que Mauricio Macri es irresponsable y autista. El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, dijo que el jefe de gobierno porteño actúa en complicidad con la empresa Metrovías para continuar con el conflicto en el sistema de transporte. El dirigente sindical anticipó que los empleados están dispuestos a levantar la medida de fuerza que iniciaron 10 días atrás. Continuará el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. El tribunal escuchará el relato de testigos que presenciaron los hechos que ocurrieron el 20 de octubre de 2010 y que terminaron con la vida del militante social. En el proceso están acusadas 17 personas, entre las que se encuentra José Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria. 4 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 90%, presión alta 1023.2 hectopascales y el cielo está despejado. Es la hora 7:34 en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 34 minutos, y como es habitual a esta hora, nuestra comunicación con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. E informamos a los conductores que se normalizó el tránsito en la autopista Panamericana luego del choque de dos automóviles, altura Paraná, sentido al norte, rumbo al centro. Se observan las demoras habituales de horario pico, pero en contrapartida tengan en cuenta que en el acceso oeste chocaron dos automóviles y un camión sobre el kilómetro 34500 en Moreno, sentido a General Paz. Hay carriles reducidos y una importante demora sobre autopista Richeri, el tránsito es permanente, al igual que en La Plata, Buenos Aires, en donde hay demora para descender a la zona de Puerto Madero, mientras que en el camino Parque del Buen Aire continúan las tareas de repavimentación desde el descenso a Panamericana hasta el puente Copán en la localidad de San Martín, los puentes Pueyrredón y Avellaneda con circulación intensa, y a partir de las 11 de la mañana es probable una movilización multisectorial a la Plaza Constitución para llevar solidaridad a los usuarios y trabajadores del subte, Mariana. Muy bien, entonces, muchas gracias, como siempre, con toda la información desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires, nos informaba Luis Constantini. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La verdad que pretender el desfinanciamiento del Estado en esta situación se parece mucho a pegarse un tiro en el pie. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Si este gobierno se pone de alguna manera más débil, los que van a pasarla mal son los trabajadores. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Somos vos, yo, él, muchos, más de 60.000. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Nacional en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Así más fuerte poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Lunes 13 de agosto. Grabación de las dos carátulas. Romeo y Julieta de William Shakespeare. 19:30 horas. Martes 14 de agosto. 19 horas. Ciclo Cinemateca Nacional en el auditorio de LRA1. Revolución. Miércoles 15 de agosto. 19 horas. Las Voces Blancas y Coro Yupas. Transmite 98.7 Nacional Folclórica. Agenda. Jueves 16 de agosto. Ciclo Andrés Chazarreta. Víctor Heredia. Conduce Marcelo Simón. 19 horas. Transmite 98.7 Nacional Folclórica. Viernes 17 de agosto. Ciclo recitales de Sadaí, Raúl Barbosa y Ramón Ayala. 19 horas. Transmite 98.7 Sábado 18 de agosto. Ciclo Manos a las Obras. El clasicismo. Sonatas para violín y piano de Beethoven. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Mother wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Hola, buenos días. Cuidado con Macri. Con su investir al gobierno estoy en... O sea, que estoy en un trabajo que hablo con mucha gente. Hay laburantes como yo que le están lavando la cabeza y dicen que el gobierno no depositó el dinero y que Macri es una víctima. Que llegue pronto el 7 de diciembre, por favor. Norma de San Martín. Buen día, Eduardo. Habla Clara de Montera. Me respecto de lo que estaba escuchando recién del... Yo lo vi, el spot en los Juegos Olímpicos. Si yo fuera ciudadana de la ciudad de Buenos Aires, lo denunciaría por estafa, porque me está descontando en el impuesto una parte para un subte que no estoy pudiendo usar. Bueno, muy bueno todo. Gracias. Hasta luego. Y buen día para el programa del señor Anguita. El gorilismo de la mayoría de los votantes de Macri es tan exacerbado que le perdonan cualquier cosa con tal de que esté oponiéndose al gobierno nacional. Es penoso, pero es así. Hay gente que llama... Hola, habla Aldo de Belgrano, para decirle que no todos los taxistas somos iguales y habemos un poquito de todo, y los felicito por el programa y sigan adelante. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Aldo te hablaba a vos. Pero Aldo, vos. Por supuesto que no. Por supuesto, no todos los periodistas somos iguales. No todas las amas de casa son iguales. Ningún ser humano es igual. Como vos dijiste, un taxista. No dijiste Juan que maneja un auto. Un taxista. Bueno, primero dijo, porque no es el nombre. Y lo que dijo. No, claro. La cantidad de tacheros. Entonces, claro. ¿Cómo no? Bueno, no se escuchan también los tacheros. Por ejemplo, sí, Eduardo, sí. No sé si cabe, pero lo recordé. Un remis en América, donde estuve pasando 8 días. Un remis en una ciudad muy chica. No en Radio América ni en Canal América. En el pueblo, en la localidad, América. Desde donde lo vi a usted en Telefe, digo, Anguita está en Telefe y trabajando en los Juegos Olímpicos en vivo. Estaba almorzando y veo allá en Telefe, en el noticiero, la gente que aún bajo el rigor del frío corre por Palermo. Un planazo de Eduardo Anguita. Claro, no hizo declaraciones porque estaba en acción el héroe. Está Paco Mármol de Telefe, que es el que lo sigue con la cámara. Ah, es un amigo español. Es un amigo español. Bueno, y entonces el remisero de América, que no es de América, vive en América, pero es de Remedios de Escalada, Avellaneda. Y está ya viviendo hace 8 años. Y entonces venía bien, diciendo qué drama, los argentinos, pim, pim, pim, todos hablan lo mismo. Y en un momento dice, ¿sabe qué pasa? Dice, acá, aunque no nos guste, para poner un poco de orden van a tener que volver los militares. Tranquilamente lo dijo. Entonces, un pensamiento, quiero decirte, al que tampoco hay que tenerle miedo, porque es un pensamiento lleno de terror en sí mismo. Entonces, si uno le tiene miedo a que esos pensamientos prosperen, pues es un pensamiento, digamos, que flota, digamos, como en un rincón visible, como el antisemitismo, por ejemplo. Y me encantó la respuesta de mi vieja, que se apuró a mí y me dijo, ah, no, yo, mi vieja, que no es montonera. Digo, digo, ahí no estamos de acuerdo. A mí me desapareció mucha gente conocida y amiga. ¿Qué Una nota al pie, y discúlpeme que se lo diga este primer día, pero justo habló de un taxista y un remisero malos, y debe haber muchísimos. Claro, pero es que nos escuchan, muchos nos escuchan. Sí. Uno se comunica y quiero decir, decía Dorothy Parker, rasca un actor y encontrarás una actriz. Yo digo, rasca un demócrata y encontrarás un facho. Sí, sí, bueno, sí, pero... Labure de lo que labure. Sí. De lo que labure. Yo rescato al tachero Aldo, que el otro día lo subo a la radio, ya me pasó un par de veces, y me subo al tacho basado en la radio y me dice, los venía escuchando. Claro. Eso, vamos todavía. Es lo obvio. 7:42, Francisco Balas sigue hablando. Néstor Segovia acaba de terminar, primero dio una conferencia para todos los movilios, después se quedó conversando con C5N. Ratificación completa de las medidas de fuerza y yo le arriesgo una observación, como todo en borrador. El centro de la preocupación de este hombre es la interna gremial. El centro de la preocupación es cómo se va a sentar con los de la UTA que nos hacen la vida imposible y no se sienta con nosotros, refiriéndose a Mauricio Macri. Digo, sinceramente, los metrodelegados que han tenido una serie de gestos importantes en los años de representación con sus bases, están en este momento en una situación que uno dice, parece que estuvieran en el primer día y por lanzar un paro y no sabiendo... porque lo saben, no son tontos, todos tienen vecinos que viajan en subte, sabiendo que se están cargando en sus espaldas a 1 millón de personas que miran con estupor lo que sucede. En realidad sí, es cierto, y también esto tiene que ver con cómo diferenciarse de lo que Mauricio Macri hizo la semana pasada, el viernes, al reivindicar a la Unión Tranviaria Automotor, diciendo que habían actuado de manera responsable y halagando a Fernández, a su titular, y poniéndolos como el ejemplo de lo que debían seguir haciendo los delegados. Por eso Segovia entiende una intromisión de Macri en esta interna y sale, es cierto, a hacer un planteo hoy a casi 10 días completamente fuera de lugar, cuando la discusión es otra, y en última instancia es la que reitero, llevaba a Pianelli ayer diciendo, nos sentamos a negociar, firmen el acuerdo donde garanticen las condiciones de trabajo y luego nos sentamos a negociar salarios. Ese era el camino que ya nuevamente han extraviado. Eso es lo que queda en evidencia. 7:44, vamos a volver sobre los Juegos Olímpicos, pero acá manda el deporte rey, como dicen los españoles, el fútbol. Por lo menos para escuchar un golcito de Boca Juniors, que ayer ganó. Ya esta fecha se dio la coincidencia que ganó el sábado River Plate y el domingo Boca Juniors. Vamos a escuchar primero un gol de Boca y después decimos cómo está la tabla. La tiene Clemente, mete el pase atrás, atención, Beatriz la paró, se acomodó, le pegó... ¡Gol! Lucas Biatri, que cuando lo dejan moverse, que cuando le dan algunos metros de ventaja te mata. Qué bien la paró, qué bien la calculó, qué bien la metió sobre el palo derecho. Quedó azorado García mirando la pelota, y lo que era un partido parejo y complicado para Boca lo allana en 8 minutos, porque a los 23 clava un derechazo furibundo Biatri, bien colocado, para la euforia del público lleneyse, que se suma el envío anímico de la Copa Argentina. Boca 2, Tigre 0. Boca tiene a Biatri, Boca tiene gol. Bueno, esta es la voz de Gustavo Vergara en el relato de anoche por Radio Nacional del 2-0 de Boca sobre Tigre. Este gol, el segundo de Boca, fue un gran gol de Biatri, un gran gol de este muchacho que está jugando cada vez mejor. Sería lo más titular que tiene Boca hoy por hoy. Además de que Ustari estuvo bien. Ustari, estando 0-0, le salvó un gol que era el gol para Tigre, era la apertura del marcador. En River, el sábado, también hubo dos grandes goles. Hubo dos grandes pases de Trezeguet, bárbaros, a Funes Mori, que hizo los dos goles de River. También ahí, previamente, en el 0-0, hubo una jugada que podría haber sido un gol para Estudiantes de la Plata, que fue un penal más grande que una casa que el árbitro Aval no le dio a Estudiantes. González Pires lo bajó con una patada increíblemente aparatosa al chico Núñez. Era un penal es increíble que no lo haya dado. Pero bueno, después River lo ganó bien el partido, ganaron los dos. Y en la tabla de posiciones se da la curiosidad de que Colón de Santa Fe es el único puntero. Curiosidad porque es un cuadro chico. Dice mi amigo Alberto Pompeo Tardivo, que está radicado en Santa Fe, un gran exfutbolista y gran entrenador, que Colón es un serio candidato. Lo dijo antes de largar el torneo. Dijo, hay que jugarle a Colón y a San Lorenzo. Yo no veo a ninguno de los dos, menos a San Lorenzo después del bochorno que fue el partido del sábado. Pero Tardivo sabe muchísimo de esto, y si le juega a Colón unos boletitos, bueno, hay que escucharlo. Volvemos un poquitito a Londres. Vamos a aprovecharlo, Adrián Corolla, acá a nuestro querido compañero Francisco Balas. Que ahí anda el tube, ahí anda el subte, ahí anda el subte. Ahí anda el metro. Sí, un día anduvo y voló, voló por los aires, ¿no? 2005. Y es curioso también, Walter Gubar, que hubo en la previa también muchísima preocupación por la cuestión de la seguridad, ¿no? Por la posible venganza que podían tomar algunos grupos fundamentalistas islámicos que tienen comunidades, por lo menos tienen personas de esas comunidades que viven en Gran Bretaña. Sin embargo, no hubo ni siquiera que se haya tomado estado público a algún grupo que haya sido detectado con intereses que no hayan sido simplemente los de gastar plata en Londres para participar de los Juegos Olímpicos. Bueno, hay un efecto casi paradojal en esto. Por un lado, los británicos saturaron con la seguridad, digamos, hicieron un dispositivo de seguridad de realmente saturación. La gente, los corresponsales, los periodistas que estuvieron allí decían que no podían dar un paso sin pasar por un montón de barreras de seguridad. Pero por otro lado, se da una, por eso decía, un efecto paradojal, que hay un montón de inmigrantes de segunda generación británicos, con acento británico, que están siendo entrevistados por las cadenas de televisión, que están ahora combatiendo en Siria, con los rebeldes sirios. Las cadenas norteamericanas, británicas y distintos países que entrevistan a estos supuestos rebeldes sirios del Ejército de Liberación de Siria, Ejército Sirio de Liberación, hablan en un acento, hablan en inglés con distintos acentos británicos, lo que demuestra que muchos de estos jóvenes musulmanes que han abrazado, digamos, la ideología del extremista fundamentalista del Islam, han sido reclutados para una guerra que en realidad está más cerca de Occidente que de las aspiraciones del mundo musulmán, ¿no? Yo le voy a pedir musiquita, pero tengo una pregunta, yo no sé si Francisco Balas la puede contestar, si Horacio del Prado la puede contestar. ¿Por qué en el Reino Unido de Gran Bretaña los galeses no tienen su propia representación deportiva, los escoceses no tienen su propia representación deportiva, e incluso los irlandeses que están incluidos en la Gran Bretaña, ¿no? Uno dice, bueno, hay un boxeador galés, pero la corona se la lleva la reina. Sí, son decisiones puramente de política, porque en los campeonatos de rugby, por ejemplo, cada uno tiene su representación, ¿no es cierto? Y en el fútbol también, y en el olimpismo van juntos. En realidad, en los Juegos Olímpicos se viene haciendo desde hace más de 60 años que Gran Bretaña reúna a todos los países de lo que conforman el Reino Unido, en realidad, tanto Irlanda, Gales como Escocia e Inglaterra, y van por la unificación, y esto es una decisión indudablemente del gobierno central y de la reina, de que todos los países miembros, reinos miembros de esta Gran Bretaña, sean una sola nación, y que sus fuerzas consecuentemente también se concentren, ¿no? Los distintos deportistas de cada uno de esos reinos puedan representar a esa unidad llamada Reino Unido. Esto le permitió también a los británicos estar en el medallero, claro, de una manera bastante interesante. Terceros, ¿no? Claro. Terceros después de Estados Unidos y de China. Una pena que no hayan utilizado este mismo criterio para que toque Bono. Para que no debe haber querido, bueno, me parece. Claro. No debe haber querido. Les hago una consulta de algo que mirando ayer el cierre me quedó ahí picando. Cuando anuncian el arribo de Brasil como el próximo, la próxima sede, que ya va a comenzar las Olimpiadas, entra un hombre con un traje de barrendero y con un escobillón grande de esos que sirven para limpiar en la calle. Eso era Brasil. A mí no me gustó eso. No sé si alguien... A mí me resultó espantosa la imagen que dieron de América Latina. Primero me alivié, le dije, menos mal que salimos de este desastre posmoderno belicista de los británicos y venimos a América Latina. Y la imagen que quisieron dar, o que les sale de adentro del Brasil, me pareció... menos mal que la van a mostrar los brasileños. Peor aún estaba Pelé. También. Para terminar de embarrarla, estaba el tío Sam, ¿no?, haciendo la veña. Ya que estamos en Brasil y después volvemos a Londres, Walter Gubar se está desarrollando ahora un juicio que todos dicen que es histórico, porque además es un juicio público donde hay sentados en el banquillo como 40 personas, desde José Dirceu, que tuvo, digamos, fue mentor de Lula, fue exacto, su primer jefe de gabinete, hasta algunos empresarios del juego que están mezclados en esta trama de corrupción. La tradicional corrupción política de comprar con dineros públicos favores de otro partido. Claro, tal como vos decís, se lo ha bautizado en Brasil como el mensalao. Mensalao quiere decir mensualidad, es la mensualidad que se le pasaba a todos estos sectores que vos acabas de mencionar, desde instancias del poder, en algunos casos vinculado al gobierno del expresidente Lula, a determinados actores de la política, ¿no? Y como vos decís, está entre otras la figura de José Dirceu, que fue uno de los mentores del presidente Lula, y en esto Dilma Rousseff se ha tomado la debida distancia siendo del mismo partido, del mismo signo político, y casi debiéndole su candidatura a Lula, porque recordemos que en determinado momento, cuando Lula la marcó, la señaló como su candidata, como su delfín, nadie daba dos mangos con 50 por Dilma Rousseff. Bueno, ella ha tomado el tema del combate contra la corrupción como una de las banderas de su gobierno, ¿no? Sacó a varios ministros que puso ella, y los hizo denunciar públicamente, les inició procedimientos judiciales y además le dio un marco a este juicio, que es un proceso que indudablemente va a poner nervioso a Lula, ¿no? Porque uno dice, bueno, se presentan juntos Dilma y Lula constantemente. Sin embargo, me imagino que en este mes más de una vez se van a sacar chispas. Digamos, pregunto yo, ¿la popularidad de Dilma Rousseff con este juicio se mantiene igual o mejora? ¿Hay en el espíritu del votante brasilero, y pregunto yo, latinoamericano, una búsqueda de lo que en general se llama mayor transparencia, un término bastante hipócrita, acuñado en el primer mundo, pero que, sin embargo, encierra atrás algo que, más allá del término, es cierto? ¿Cuáles son los mecanismos de control y auditoría que tienen los gobiernos y los estados, particularmente, en Latinoamérica, para saber que los dineros van donde tienen que ir? Yo no he visto encuestas referidas específicamente al mensalao, a este juicio, pero sí, digamos, siguiendo con las metáforas olímpicas, Dilma tiene en su medallero el haberse cargado a 8 ministros acusados de corrupción, y eso sí le valió una subida en las encuestas, ¿no? Ahora, tiene por otro lado otros flancos débiles, como su debilidad en el tema de los juicios por la verdad, en el cual el ejército brasileño sigue ejerciendo una presión, por lo menos inusitada para nosotros desde una perspectiva argentina. Hagamos cuentas, Horacio del Prado. ¿El próximo Mundial de Fútbol en qué fecha va a ser? En el año 2014, acá en Brasil. Claro, y uno dice 2014, momento en el que va a estar Dilma en la presidencia, y Brasil va a tener un equipo interesante, ¿no? Sí. Dilma podría aspirar, Walter Gubar, a una reelección. Sí, desde el punto de vista estrictamente formal, sí. Es decir, que cuando uno dice la Argentina está en una situación en la cual el Frente para la Victoria tiene una serie de situaciones que resolver, porque parece que fuera como la película Kramer versus Kramer, ¿no? Uno puede ponerlo en dos nombres, concretamente en la Argentina. ¿Habrá un operativo clamor para Cristina Fernández de Kirchner? Finalmente, como lo pide Fernando Espinosa, por ejemplo, el intendente de La Matanza, como lo piden los gobernadores de Mendoza y San Juan, ¿o será el turno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que, por supuesto, uno dice, no es el único, pero se mantiene bien? Pero si uno salta entonces a Brasil, también puede preguntarse, ¿se encontrarán en el ring Dilma y Lula? No es, yo te diría que a esta altura no es para nada descartar. En última instancia, más que de las posibilidades de Dilma, esto depende, diría yo, de la salud de Lula, por el tema de su enfermedad, su conocida enfermedad. Pero él no ha ocultado su deseo de volver a gobernar, y Dilma no ha reaccionado frente a eso, ¿no? Lo cierto es que lo agarran primero el Mundial de Fútbol y después, ya en el recambio presidencial, los Juegos Olímpicos. A un país que, coincidencia, le ha ganado en la producción, en el aspecto económico, no político y militar, pero le ha ganado el puesto número 5 como potencia del mundo, nada menos que al Reino Unido de Gran Bretaña. En este medallero de importancia económica, Brasil acaba de desplazar hace unos meses a Inglaterra y su grupo de países aliados. Y es interesante porque, claro, estando con aliados nada menos que con India y con la China, tener dos de los eventos deportivos más significativos de lo que es hoy día la cultura universal, tener los dos, uno como en Río como ciudad central y otro en todo el país, me parece que va a ser una cosa más que simbólica de lo cerca que está Brasil de convertirse en uno de los países más importantes del planeta. Y es un poco darle la bienvenida, ¿no? Darle como si fuese el baile de 15 de la niña, es un ritual que dice, bueno, China en Beijing 2008, decimos, ya está, China ya no hay nada que hacer, ya es la potencia que es y que en términos deportivos en estos últimos Juegos Olímpicos ha ratificado. Es incontenible el ascenso de los chinos. Hay ahí una frase que quiero decirle, el presidente de China, Hu Jintao, el señor Hu Jintao, dice que la clave para que un deporte sea exitoso, por lo menos para los chinos, es convertirlo en un deporte masivo. Y esto es parte de la política que se... Ellos recién en el año 84 ganaron por primera vez una medalla olímpica, ayer nomás. Y hoy son la segunda potencia deportiva del mundo. Para Brasil es 2014, Mundial de Fútbol Brasil 2014, y 2016, Juegos Olímpicos de Río 2016. Mariana, por una cuestión de educación, le tenemos que preguntar a Hugo Paredero si este primer día de trabajo... vino con ropa negra porque pensaba que el programa sin era fúnebre totalmente. Me dijo, yo voy ahí, esta manga de aburrido. Yo dije, este es un programa de gala. Este es un programa de gala, dije yo. No puedo no ir de negro. Amigos, ¿quieren unas botitas? ¿Está pasando bien? La estoy pasando muy bien. Yo ya estoy donde quiero estar. Agradeciendo a su madre a comerme los pastelitos. ¿Cuántos comió? ¿6? No. Uno por vuelta en el lago de Palermo. Le voy a pedir que lea, si tiene ganas, ¿no? Al aire, sí, lo que dice la bolsa que envuelve el tupper donde les traje los pasteles. Ajá. De allá de América. Lo leo y hay algún... No se va a comprometer, ¿algún no. Sobrecito, algo por... No, tranquilo. Buenos Aires es la provincia, dice, sí, ¿eh? Así que venimos, sí, con Daniel. Ahí venimos. Fíjese. Intendente radical, ¿eh? Ajá. Comillas, aprecio... Por tu opinión, cierra comillas, comunícate por este medio, 0800-333-9266, siempre vas a recibir una respuesta, bolsa autorizada, da un número de registro, y después dice, Buenos Aires, la provincia, esto no lo reparte el intendente. Sigo leyendo. Del otro lado. La Anónima, una empresa ese argentina. Chivo, ese chivo. Bueno, mire, la Anónima es una empresa, ya lo hemos dicho. Hablando exactamente. De un señor que tiene una estancia que se llama Anita, que su familia ha sido accionista y sigue siendo accionista del Banco de Galicia. Nos referimos a Federico Braun, que, le digo, en el medallero está muy lejos. Primero está Carrefour, pero por muy lejos. Claro, por muy lejos. Después viene Cencosud, el grupo chileno. Ya lo va a tener al grupo Walmart, que es el primero en el mundo, ¿Pero tienen esta inscripción en las bolsas los otros? Reutilicemos las bolsas, cuidemos nuestro futuro. Mire, esto es una payasada. Le voy a decir por qué. En cualquier ciudad, civilizada o no civilizada del mundo, alguien que quiera promover que se separen los residuos orgánicos de los no orgánicos, le pone a los reutilizables una bolsa de color verde. Entonces, si usted hace una bolsa de color blanco, no sabe si acá tiene que tirar el cartón de leche una vez que ya lo tomó, o el plástico, o el PET, o tiene que tirar los restos de la presa de pollo. Lo entiendo, pero lo que no entiendo es... Esto es una reverenda payasada. Lamento que los señores Brown y Scioli no sean, además de ricos, daltónicos. Lamento que no sean daltónicos. Si fueran daltónicos, los podríamos justificar. Pero vamos a mandarles un oculista. Me gusta lo que dijo, pero sabe que quiero reivindicar a los payasos. Ah, muy bien. Vamos a reivindicar a las noticias. Sí, hacia ahí vamos. 8:01, vamos al servicio informativo con María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 4 grados 6 décimas, humedad 94%. Los metrodelegados se responsabilizan a Mauricio Macri por la continuidad del paro en el subte. En el día en el que se cumple la décima jornada consecutiva del paro en las seis líneas del subte y el premetro, el secretario adjunto de los metrodelegados, Néstor Segovia, calificó de incompetente al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, y lo responsabilizó de la continuidad de la medida de fuerza. En conferencia de prensa en la estación Constitución, Segovia dijo que no hay ninguna reunión prevista para el día de hoy hasta el momento, y sobre la multa de casi 5 millones de pesos determinada por la subsecretaría de Trabajo de la ciudad contra los metrodelegados, Segovia señaló. No hay ninguna reunión, esperamos que alguien o el gobierno nacional llame, ya que hay un incompetente como el señor Macri que ya decidió que los subtes no tienen que andar y que alguien tiene que buscar una solución. Nosotros no podemos levantar este conflicto si no terminamos de discutir nuestra paritaria. ¿Qué pasa con la sanción monetaria que tienen para su gremio? ¿La piensan pagar? Nosotros no tenemos plata, primeramente. Yo no sé si es legal o legal, nuestro abogado dice que es inconstitucional, es legal. Evidentemente Macri le creyó a Metrovía que no tiene plata y sí piensa que los metros delegados tienen plata, así que alguna recaudación vamos a hacer para pagarle porque capaz está muy necesitado. Mientras tanto, una vez más, extensas filas en las paradas de colectivo forman parte del panorama a esta hora en la Plaza Constitución. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Federación de Tierra y Vivienda denunciará públicamente que una de sus militantes sufrió un ataque sospechoso. El líder de esa organización, Luis de Lía, encabezará una conferencia de prensa a las 11 para aportar detalles acerca del asalto del que fue víctima una de sus allegadas en Moreno. El dirigente social anticipó que 14 delincuentes ingresaron violentamente a la casa de la mujer, quien también participa en miles, para robarle un monto de dinero que no poseía. Tránsito. Choque múltiple de dos autos y un camión en el acceso oeste, kilómetro 34.5 en Moreno, sentido a Capital Federal. Hay carriles reducidos y se generan demoras. En cuanto a los servicios, continúan sin operar subtes y premetro. Trenes funcionan de acuerdo al cronograma habitual. En el ámbito de las rutas nacionales, el paso internacional San Francisco, ruta nacional 60, ubicado en la provincia de Catamarca, está habilitado a la circulación para todo tipo de vehículos entre las 8:30 y 18:30 horas. Recuerde, señor conductor, transitar con las luces bajas encendidas y utilizar el cinturón de seguridad. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 4 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 94%, presión 1023 decimal 3 hectopascales y el cielo está ligeramente nublado. Es la hora 8:05. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, soy de esas argentinas que estoy muy contenta con el desempeño de los Juegos Olímpicos. No espero resultados. Me encanta la participación y los logros. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La noticia no tiene color. Hoy más que nunca. Volvemos al tema de los subtes y hace un ratito escuchábamos a Hernán Mundo ahí en desde Constitución en esta conferencia de prensa que daba Néstor Segovia, metrodelegado de los subterráneos, dejando, bueno, bastante poco margen para la posibilidad de pensar que en el día de hoy pueda surgir algo diferente, algún tipo de acuerdo que levante esta medida de fuerza que ya lleva hoy 9 días. Para hablar un poquito de este tema y tratar de encontrar alguna luz al respecto, estamos en comunicación con Gonzalo Ruanova, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Gonzalo, Francisco Balash te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. Bien, gracias por atendernos, Gonzalo. Escuchábamos reciente, decía, la conferencia de prensa que daban los metrodelegados, Néstor Segovia más precisamente, y dejaba muy poquito margen para que uno pueda tener la esperanza de que esto hoy se resuelva. Después de estos 9 días de tantas idas y venidas de todo tipo, ¿por dónde crees que viene la solución de esto o tenemos que resignarnos a que dure indefinidamente? No, me parece primero que es un momento para ser muy cuidadoso con las declaraciones públicas. La verdad que el último fin de semana las declaraciones del jefe de gobierno, ahora la respuesta de los que representan a los trabajadores en el subte, no colaboran cuando uno tiene que intentar encontrar caminos para sentarse y resolver un problema que afecta a muchos porteños y a muchos argentinos que utilizan el subte como transporte único para llegar a sus trabajos. Me parece que evitar estas declaraciones públicas porque en el marco de un conflicto, de la magnitud que es este conflicto, del tiempo que lleva, lo que hay que intentar hacer es menos declaraciones públicas y más trabajo silencioso para intentar resolverlo. Me parece que se habló demasiado, me parece que no colabora cuando se opina tanto, cuando se adjetiva tanto, cuando se termina colocando un conflicto que afecta a la vida cotidiana de la gente, intentar algunos meterle política constantemente y sacar un rédito. Me parece que hay que intentar hoy trabajar muy fuerte para resolver el problema, no encontrar el responsable, quién es el que nos llevó hasta acá. Lo que hay que hacer es resolverlo, y creo que hay que concentrarse en eso, ¿no? Lo que llama la atención, Gonzalo, es que ayer a la noche estaba, por lo menos la posición de Roberto Pianelli, uno de los metrodelegados, era que corrían, dejaban de lado la posibilidad de una discusión por el tema de la paritaria, por llegar a este aumento del 28% que están pidiendo, lo resignaban por lo menos en la discusión inmediata y pedían la firma de un acuerdo que asegurara las condiciones laborales, condiciones de trabajo de los metrodelegados, que con eso se levantaba el paro. Parecía ser una señal que despejaba quizás lo más conflictivo, que era la parte económica, la parte de discutir de dónde salían fondos para esto, y tampoco hubo acuerdo porque nadie quiere firmar ese papel caliente, vamos a decir, porque quedaría pegado con lo que ahí se resuelva. Esto me parece que es el problema, que nadie quiere firmar nada, nadie quiere hacerse cargo de nada. Sí, a mí me parece, digo, más allá de la discusión a quién le corresponde la responsabilidad, varias veces lo hablamos a la mañana con Eduardo y por Radio Nacional, claramente Macri al firmar el acta, digamos, sentó posición respecto a el manejo del subte, no solo en lo administrativo, sino también en la responsabilidad, pero más allá de esa discusión, yo creo que ahora hay que encontrar la solución. Digo, yo me recordaba, vos te acordás, hace 2 años tuvimos un conflicto muy grave en el Parque Indoamericano. Así es. Claramente el conflicto del Parque Indoamericano era responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, para mí, de muy buena manera, el gobierno nacional intervino y lo solucionó el problema. Uh-huh. Después se discutió por qué la ciudad no construye vivienda, por qué se permitió llegar hasta ese lugar, por qué permitimos el enfrentamiento entre vecinos, por qué en un parque público que estaba en esas condiciones la ciudad no había actuado antes. La discusión es después. Ahora hay que solucionarlo. A mí me parece que el gobierno nacional se caracterizó durante estos 8 años siempre por dar respuesta a conflictos y ser parte de la solución de los conflictos y no ser parte del problema. Y eso es una de las cuestiones que la ciudad le reconoce, que le reconoció a Néstor y que le reconoció a Cristina. Uh-huh. Digo, yo siempre me acuerdo, este gobierno empezó con un conflicto, este proceso en el 2003, con un conflicto en Entre Ríos. Docente, sí. Docente. Sí. Uh-huh. Y era responsabilidad del gobierno provincial, y ¿sabe lo que hizo Néstor Kirchner? Tomó un helicóptero, se bajó en Entre Ríos, junto con Filmus en ese momento, que era ministro, y fue y lo resolvió el problema. Seguro. Me parece que hay una capacidad que mostró Cristina y que mostró Néstor, que la sociedad se lo reconoce, la sociedad necesita que los políticos nos hagamos cargo de las responsabilidades que tenemos. Queda esperar entonces un camino cercano a lo que estás diciendo, Gonzalo. A mí me parece que es importante que también los funcionarios nacionales se metan en la resolución del problema y después discutiremos en los ámbitos que hay que discutir. Es claro que hay una ley de Congreso y me parece que Macri no le alcanza, si quiere construir un liderazgo nacional, estar todo el tiempo con excusas y estar todo el tiempo diciendo que la responsabilidad es del otro. No, es clarísimo, eso es clarísimo, es clarísimo. No le alcanza porque te alcanza para hacer un liderazgo local, para sacar una muy buena elección en la ciudad, claro. Pero para construir un liderazgo nacional no te alcanza con las excusas y tratar siempre de tocar la responsabilidad en otro. Mira, cada vez que hay un conflicto en la ciudad,

Una radio en continuo movimiento. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Y me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanowski, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fernando Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Personal es la primera empresa con una unidad de negocio creada exclusivamente para chuparle las medias a nuestros clientes. Por eso, asociándote a Club Personal, te damos descuentos en restaurantes, 2x1 en cines y miles de premios en SMS y minutos para tu personal. Y acordate que nadie, pero nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Bien informado. Hoy más que nunca. Ocho de la mañana, 19 minutos, vamos a dar un par de datos en lo que tiene que ver con la forma de trasladarse en la ciudad de Buenos Aires y desde provincia hacia Buenos Aires. El tren San Martín tiene demoras por un arrollamiento que sucedió en el cruce América de San Espeña. Hay demoras en la avenida Directorio, autopista Buenos Aires-La Plata también está muy, pero muy lenta. Hubo un accidente en Devoto, en la zona de Mercedes al 2500 y Monte Castro, una combi escolar, hubo un choque y un vuelco. En un ratito seguramente estaremos dando precisiones sobre esto. Y para dar un dato más en lo que tiene que ver sobre esto del paro de subtes y cómo la gente se traslada, mucha bicicleta. Si hoy uno venía muy temprano a la mañana, entre las 5:30 y 6 de la mañana, no es común ver tantas bicicletas a esa hora. Había muchas bicicletas y también los contenedores de la avenida Corrientes ocupando esa vía, la vía de la bicisenda, totalmente obstruida cada 2 o 3 cuadras por estos contenedores. Se supone que los contenedores dependen de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, de modo tal que serán los empleados de Espacio Público los que tendrían que cuidar que las bicisendas, que tanta plata le cuestan a los porteños, estén liberadas. Algunos contenedores estaban arriba y otros abajo. Mauricio Macri pone una serie de bicicletas amarillas con un aspecto bastante parisino, digamos, bicicletas, no de estas bicicletas deportivas chinas que se hacen ahora, sino con lo que llamaba antes la bicicleta inglesa, con ese aspecto, para que la gente se traslade. Ahora se agotan enseguida, están de muestra. Y hoy todo lo que hace es decir que van a habilitar a algunos lugares para que quien se transporte con su propia bicicleta tenga dónde dejarla. Yo les digo una cosa, cualquiera que sabe manejarse por bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires se las arregla perfectamente para dejar la bicicleta. Lo de la guardería de bicicletas es para ganar 3 votos, pero puede perder 10 votos. A ver, Francisco Balas, quería agregar algo, por favor. No, un comentario nomás, que es curioso que el sistema de alquiler de bicicletas sea solamente hasta el sábado a las 11 de la mañana. Si usted necesita viajar en bicicleta, hacer algún recorrido, algo así, un sábado, un domingo, está cerrado. No, bueno. A las 8 de la mañana el día lunes. Muy bien, los teléfonos para comunicarse porque vamos a una entrevista muy interesante. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Walter Gubar. Hace 52 años, el secuestro del criminal de guerra Adolf Eichmann, registrado en la Argentina y trasladado y enjuiciado en Israel, luego condenado a muerte en Israel, de alguna manera abrió, digamos, dio paso a la leyenda sobre el Mossad y a la invencibilidad del Mossad y al largo brazo de Israel. Ahora, todas las películas, todos los libros que hemos visto y leído hasta ahora sobre esta historia, sobre la historia del secuestro de Eichmann en la Argentina, han falseado la verdad. recién esta noche en la DAIA, que es la organización que agrupa a todas las entidades judías en la Argentina, se va a hacer un reconocimiento a un verdadero héroe, a un héroe anónimo que ha permanecido oculto detrás de esta historia durante tantos años, negado, diría, por la historia, hasta que su sobrina nieta, llamada Lilian Hermann, consiguió la reivindicación de su tío. Lothar Hermann, un sobreviviente de los campos de concentración ciego, fue en realidad la persona que identificó a Adolf Eichmann en la Argentina, insistió ante las autoridades alemanas de la época, ante los fiscales alemanes de la época y ante las autoridades israelíes, que nunca le dieron bolilla, por lo cual la historia contada como está contada de que los israelíes durante muchos años habían buscado a Eichmann y no lo encontraban, o de que Eichmann vivía bajo una identidad falsa en la Argentina, es absolutamente falsa. Estamos en línea con Lilian Hermann. Buenos días, Lilian. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Walter. Bueno, como usted recién lo decía, hoy por primera vez en 50 años se va a hacer un reconocimiento justo a mi tío abuelo, como la persona que descubrió, persiguió y llevó a la captura a este criminal. Bueno, la versión oficial siempre marginó a mi familia. Por ejemplo, se han inventado un romance de mi tía con Klaus Eichmann y tratando a mi tío Lothar como una persona que solo le importaba el dinero que se había ofrecido en 1959 por todo dato. La recompensa, digamos. Exacto, esa recompensa prometida por tu vida, Friedman. Bueno, mi tío denunció mucho antes a este criminal. Este criminal vivía con su nombre y apellido como Adolf Eichmann en Olivos, un barrio muy selecto alemán donde vivían altos jerarcas nazis. Nunca ocultaron su identidad en Olivos. Ellos siempre fueron Eichmann. Esto perdón, buenos días. Discúlpeme que le interrumpa, pero me llama poderosamente la atención porque yo siempre daba por cierto esta versión de la casa de la calle Garibaldi que decía que estaba con el apellido Clement. No. Ricardo Clement, solo ese nombre solo le sirvió para salir de Europa y llegar a Argentina. Pero bueno, acá siempre fue Adolf Eichmann. Mi tía conoció a un grupito de chicos en el cine York de Olivos, el cual estaba el hijo más grande de Eichmann, y un día mi tía va a invitar a los hermanos que se conocían del barrio, pero ella no sabía el apellido de esos chicos. Lo va a invitar a un baile de esos asaltos que se hacían antiguamente y la atiende Adolf Eichmann. Nunca fue Ricardo Clement en Olivos. Es impresionante. Liliana, sería importante contar, porque nosotros nos conocemos ya hace bastante tiempo, cuando claro, usted comenzó con esta con esta investigación, con porque además con bueno, su búsqueda... Bueno, yo no solo pude reconstruir la historia de mi familia, que sino también con mucha documentación reunida, tanto acá en Argentina, por el juez Leopoldo Schifrin, gracias a él yo pude obtener los archivos de DIPBA, archivos en Alemania, la doctora Gaby Weber fue el nexo entre Europa y yo. Y bueno, con toda esta documentación, yo solicité una revisión histórica a la oficina del primer ministro. Al primer ministro de Israel. La oficina del primer ministro de Israel. Y junto con el director de los archivos, no solo me desclasificaron documentos secretos hasta el momento, sino que también tras varios intercambios entre ellos y yo de documentos, logré cambiar la publicación después de 50 años. Hoy en día Lothar Hermann figura en Israel como la persona clave para llevar a la captura a este criminal, la persona que descubrió, persiguió y llevó a la captura a este criminal. No solo eso, sino también reconocen en 1972 la primera ministra Golda Meir le paga a Lothar Hermann la recompensa prometida. Ajá. Le hago una pregunta, ¿cuándo fue que tuvieron esta cosa, por lo que usted dice, completamente casual? Uno en general cuando ve a un espía en acción simula que algo es casual cuando estuvo premeditado. En el caso de lo que usted está contando, indudablemente fue una cosa de vecindad. Sí. ¿Cómo, en qué momento fue? ¿Mucho antes del secuestro que lo llevaron a Israel clandestinamente? Mire, mi tío empieza a denunciar a este criminal en Olivos. Ya mi tío se muda en realidad a Coronel Suárez a fines del 55, o sea que él ya, y se muda por temor, o sea que él ya había denunciado a las autoridades acá en Argentina. Lo que pasa es que vivían épocas muy difíciles también, ¿no? Liliana, agreguemos que había denunciado a las autoridades argentinas y también al fiscal en Alemania. En el 1957 denuncia a Fischbauer, un fiscal general de Frankfurt, que había llevado los juicios de Nuremberg. En el 59 empieza la correspondencia con Tobía Friedman también, porque decía mi tío, por favor, llévense a este criminal. Yo, él les pasó todos los datos de este criminal y lo único que querían era que se lleven a este tipo. Bueno, yo pude obtener las cartas desde 1959 con Tobía Friedman hasta el 72. Me parece apasionante y escalofriante al mismo tiempo lo que usted cuenta. Le pregunto si usted en sus investigaciones pudo determinar si este operativo por el cual se lo llevaron en un avión en la época del gobierno de Frondizi fue realmente un operativo secreto o en realidad pudo haber algún tipo de connivencia entre sectores del Estado argentino y el grupo que lo llevó a Israel. O tercera variante, fue toda una cosa montada, un circo, y lo llevaron haciéndonos creer esta historia. ¿Qué le parece? Bueno, mire, creo que no soy la persona indicada en este momento para contestar esa pregunta. Está bien, está bien. La última pregunta, Liliana. ¿Es cierto que Eichmann inclusive tenía relaciones con sectores de la comunidad judía en la Argentina y que inclusive estudiaba hebreo mientras estaba en la Argentina? Bueno, mire, le comento. Últimamente, la doctora Gaby Weber me ha brindado un documento, el cual él ya ha ganado en un juicio al BND. BND es el Servicio de Inteligencia Alemán, para los oyentes. Y, según ese documento, dice que Adolf Eichmann tenía muy buenas relaciones con la comunidad judía acá en Argentina. Incluso uno de los hijos de Adolf Eichmann trabajaba en una empresa de capitales judíos y trabajaba con su verdadero nombre y apellido. ¡Epa! O sea que no era un infiltrado que estaba estudiando el comportamiento de la comunidad judía, sino que lo hacía con una impunidad completa. Sí, tenía... Lamentablemente, bueno, es así, es duro, pero es así. Yo tengo otra pregunta más, discúlpeme. La historia de Lothar Hermann comienza en un campo de... pasó por un campo de concentración, por Dachau. Sí. Cabe destacar que Lothar Hermann ya... Él se opuso al régimen hitleriano ya desde antes del comienzo de la guerra, ¿no? Él se opuso al traslado de su familia a Palestina. Tras el famoso acuerdo de Jabara, claro, que se firmó entre los nazis y los sionistas en agosto del 33. Bueno, él se opuso a emigrar a Palestina y él, tras varios envíos de divisas de la familia, él enviaba las pocas divisas de la familia a Países Bajos. Él es arrestado por la Gestapo tras varios idas y vueltas. Y es enviado a Dachau, el cual, está 8 meses, tiene que negociar sus propiedades en Alemania para poder salir. Y bueno, incluso él fue un luchador desde mucho antes, ¿no? Una de sus hermanas, ella se trasladó a Palestina y le fue realmente muy mal. Hizo trabajo forzado durante muchos años y bueno, juntando moneda tras moneda, pudo emigrar a Francia después. Nos tenemos que ir, pero me queda pendiente la idea de qué pasó con él cuando se muda de Olivos. Usted decía Coronel Suárez. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué pasa después de eso? Bueno, empiezan varios hostigamientos, en principio armados por Klaus Eichmann, de amenazas de muerte, y bueno, después también mi tío envía varias cartas a Israel diciendo que se lo reconozca por su labor y que se le pague esa recompensa, y le contestan que como buen judío deberá callar, y bueno, después le inventan en el 61 una causa confundiéndolo con Mengele, y es enviado a prisión, el cual sufre un montón de maltratos, ¿no? ¿Dónde lo dejan en prisión? En prisión en Coronel Suárez. 15 días preso, maltratos y demás. Realmente la pasó mal. Y después de 10 años, la primera ministra Golda Meir le paga la recompensa tras haberse desvinculado prácticamente de la causa. Liliana Hermann, gracias por esta entrevista con la Radio Pública. No, por favor, gracias a ustedes. Antes de pasar a las noticias, la aclaración, cuando ella habla de Gaby Weber, está hablando de una investigadora, periodista alemana, que hizo, entre otras cosas, este trabajo impresionante sobre los secuestrados de la Mercedes-Benz. Y cuando habla de Leopoldo Schifrin, está hablando de un hombre de la justicia que fue uno de los primeros jueces en poner en marcha como camarista federal de La Plata los juicios por la verdad, ¿eh? Un hombre de un signo progresista en la justicia. Recordemos que Julio Piumato tuvo una... No fue con Schiffi, me estoy confundiendo, la tuvo con Carlos, con el presidente actual del Tribunal Federal. Polo Schiffi me parece que se retiró. Sería interesantísimo, Walter, ver si podemos hablar con Schiffi para abundar, porque esta es una historia donde me pareció muy bien que ella nos dijera, yo esa respuesta no la puedo hacer, pero cuando uno reconstruye que en la época de Frondizi, que le dieron 150 golpecitos militares, que en esa época, ¿por qué uno va a creer que a Eichmann lo subieron en un avión sin que ningún militar argentino, de los que tenían tratos de lo más raros con franceses de la UAS, con norteamericanos de la Escuela de las Américas, vaya a saber con quién, no hayan estado mezclados con esta historia? Rarísima. Seguro. Además hay una cosa muy curiosa que lo explica muy bien Gaby Weber. Eichmann trabajaba en Mercedes-Benz, justamente la empresa de la que hablábamos anteriormente, y la Mercedes-Benz, mientras él está desaparecido, digamos, porque hay 10 días en que Eichmann está desaparecido antes de que Ben-Gurión anunciara su aparición en Israel. Y la Mercedes-Benz ya borra todos sus datos, dentro de la empresa. Es decir, la Mercedes-Benz ya lo daba por desaparecido antes de que él estuviese reconocido como detenido en Israel. ¿Se entiende? Creo que Gaby Weber y Schifrin pueden aportar más a esto. 8:32, vamos al servicio informativo con María Fernanda Garrido y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. 8:33, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 4 grados 6 décimas. Silvina Bierce confirmó que renunció a la dirección de escuelas bonaerenses porque no iba a tolerar despidos. La exfuncionaria de Daniel Scioli contó que en los días previos a su salida de la gestión provincial, el gobernador le informó que designaría a dos personas para hacer ajustes en el tema de las licencias de los maestros. La experta en pedagogía aseguró que en las últimas horas los miembros de ese poder ejecutivo cambiaron el discurso y ahora dicen que tienen un proyecto de austeridad. Dirigentes políticos acusan a Mauricio Macri por el conflicto en el subte. El ex legislador porteño de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, dijo que el jefe de gobierno de la ciudad es parte del problema. Las declaraciones del jefe de gobierno no colaboran cuando uno tiene que intentar encontrar caminos para sentarse y resolver un problema que afecta a muchos porteños y a muchos argentinos que utilizan el subte como transporte único para llegar a sus trabajos. Me parece que evitar estas declaraciones públicas porque en el marco de un conflicto, de la magnitud que es este conflicto, del tiempo que lleva, lo que hay que intentar hacer es menos declaraciones públicas y más trabajo silencioso para intentar resolverlo. Cada vez que hay un conflicto en la ciudad, Macri parece ser más parte del problema que de la solución. En tanto, el jefe de gabinete de la Capital Federal afirmó que los metrodelegados están fuera de la ley. Mientras tanto, el vicejefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que mientras esos dirigentes sindicales acusaron a Mauricio Macri de irresponsable y autista. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 4 grados 6 décimas, la humedad 94%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Habla Elba de Sanseña. Yo quería decirle al señor Anguita que parece que la ciudad está todo bien porque el jefe de gobierno estuvo mirando la carrera con Miguel del Cels ayer. Así que si el señor tiene tiempo para distracciones, supongo que los demás estamos fenómenos. Buenos días y gracias. Sí, buen día, Eduardo y equipo. Ahora Guillermo de Mar del Plata. Mira, yo creo que Macri está buscando lo que se percibe. que la gente diga nosotros somos rehenes de las peleas políticas de Cristina y Macri. Macri quiere ser coprotagonista en esta saga con Cristina. Eduardo, ¿cómo te va? Realmente esto es un ejemplo total para las escuelas de periodismo de un campo de batalla monstruoso donde un tipo como Macri tensa las cuerdas en la forma como lo está haciendo y bueno, y todo gira alrededor de él, termina girando todo alrededor de él. Es impresionante, es para... Mariana Gil Laborde, con sí. Esa voz de oro que tiene usted, largue, por ejemplo, un ejercicio de que le hacían hacer en su facultad. La M, ¿no? A ver. Para proyectar. Ah, para proyectar. Para la voz. ¿Qué sería de la radio sin las voces, no? Elisa Viladesau, o Viladesó, ella me dirá cómo está bien dicho. Buen día, Elisa. Hola, ¿qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Viladesau o Viladesó? Viladesau, catalán, español. Ah, oh, Viladesau, catalán. Me gustó más. Te gustó, bueno, integrante del Centro de Trabajo Vocal. ¿Qué sería de la radio sin la voz? ¿Y qué sería de nosotros, el ser humano, sin la voz? Porque uno dice la voz y piensa en el sonido y no piensa en el compromiso corporal, físico, ¿sí?, y mental, espiritual ni hablar, que hay cuando uno emite, y emocional, no nos olvidemos nunca. Yo no sé si invitarte a abrir esta charla con un do de pecho. Bueno, mira, si vos lo querés hacer a esta hora de la mañana y te sale bien, no, yo si vos agradecida. Querés, si vos querés. No, yo no, ¿vos no? Imposible. ¿Pasás? Para mí esta hora es imposible. Bueno, querida Elisa, contanos qué va a ser esta jornada, que son las sextas ya, ¿no?, que se hacen aquí en las series nacionales de educación, sí, funcional de la voz con el método de Oshin Rabin. Sí, así es. Bueno, son jornadas nuevamente que cuentan con la presencia del maestro Oshin Rabin aquí en Argentina. Es la cuarta vez que él viene. ¿Y por qué es maestro? Maestro, es un sí, gran ¿dónde, maestro. ¿Dónde está su maestría para vos? Tiene un máster así bastante completo. Él tiene su formación como cantante originalmente, sí, y como director de orquesta. Estadounidense, ¿verdad? ¿Cómo? Estadounidense, ¿no? Él es estadounidense, sí, de origen, luego siguió su carrera como cantante en Alemania, donde ahora reside, y durante estos últimos 40 años se dedicó a investigar y a estudiar sobre la voz humana, así que hizo un relevamiento muy grande de toda la información científica que había y que se sigue produciendo, más sus propias investigaciones y sus conocimientos musicales, y generó este método de enseñanza que uh-huh. tiene justamente dos partes muy importantes. Una es el cómo se produce la voz con todos estos conocimientos que él pudo recabar de la parte científica, y cómo se enseña a cantar. Ajá, ajá. O sea, lo anatómico y después lo que sigue, ¿no? Toda la parte pedagógica, que es muy importante, es muy innovadora, y que marca, bueno, de una manera muy particular su manera de trabajar. Yo quería comunicar esta noticia porque nuestra audiencia, que por suerte es grande y variada, hay muchos cantantes, docentes, alumnos de canto, directores de coros, musicoterapeutas, bueno, uh-huh. Vivimos rodeados de compañeros locutores, de profesionales de la voz en general, ¿no? Así y entonces es. Me parece que les valga el verbo, les puede sonar interesante estas jornadas de aprendizaje, porque no solo tiene que ver, digamos, con la emisión y con lo que se emite, sino con el cómo, y además con adquirir la conciencia de lo que significa la voz como un arma, ¿no? En el como mejor una herramienta, sentido. Digamos. Como una herramienta, para que arma queda feo. Sí. Pero algunos apuntan con la voz y al dar en el blanco. Sí, ¿eh? Sí, por eso tratemos de que sea una hermosa herramienta. Bueno, ¿esto cuándo va a ser, querida Elisa? Bueno, están en este momento se están dando las clases públicas, nos quedan todavía dos días, que van a ser este miércoles y jueves. Ajá. Que son el 15 y 16 de agosto, en donde, bueno, hay clases abiertas, lo que habitualmente se llaman las masterclasses. Sí, ¿dónde va a ser esto? En este caso, esto es en el Hotel Castelar, en la Avenida de Mayo 1152. Salgan del sauna, vamos, y vayan al seminario. Sí. Esto comienza a 9:30 a.m, tenemos un corte al mediodía y luego termina a las 7:00 p.m. Es una jornada intensa, donde, bueno, los cantantes toman su clase y el público puede apreciar no solo la manera en que el maestro trabaja, sino que él además se toma un tiempo para contestar preguntas y para poder también explicar parte de su metodología. Buenísimo. O incluso dar algunos conocimientos teóricos. De modo que sean jornadas productivas, ¿no? Muy productivas, realmente muy muy intensivas. Y luego el 18, 19 y 20 de agosto, sí, tenemos lo que llamamos el Gran Seminario, que es el seminario donde él entonces toma el tema de este año, que es el origen anatómico de la voz humana, el habla y el canto. Y esto se desarrolla en el Palacio de Eventos, que es Rodríguez Peña 361, uh-huh, y es de 9:30 a 17:30, con también siempre hacemos un corte porque nos gusta, además de todo esto, nos gusta almorzar. Así que hacemos un corte para que la gente pueda almorzar y descansar. Bueno, Elisa, muchas gracias por esta comunicación, lo mejor con estas jornadas. No, te agradezco mucho a vos por la difusión, espero que bueno, todos aquellos que estén interesados se pueden comunicar al cursos.ctv@gmail.com para inscribirse, para averiguar sobre los costos, horarios más precisamente, y para estar en comunicación si quieren recibir información a futuro. Todas las voces todas, ¿eh? Elisa Viladesan, catalana, integrante del Centro de Trabajo Vocal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Mariana Gil Laborde, tengo que decirle algo a usted, porque yo ya a Paredero lo conozco hace como 25, no sé cuántos años, ¿no? Pero usted fíjese que el tipo entró acá en el estudio y no dijo, ah, está todo pintadito, está todo... No, le voy a decir algo. Está tan acostumbrado, el tipo ya está tan acostumbrado que lo esperamos con todo prolijo también. Eduardo, te voy a contar algo mucho más bochornoso que eso. Hasta las 8 estuve creyendo que estábamos en el estudio de enfrente. Ah, bueno. ¿De verdad? Todavía no son las 8, Paredero. ¿Esto es Radio Pública, no? Sí. ¿Y estás en el estudio? Mire, hoy es domingo y usted está en una institución que... Fíjese. Bueno, hay algo cierto, que estamos en el mes de los 92 años de la radiofonía argentina y Radio Nacional tira la casa por la ventana regalando libros a nuestros oyentes. Sí, cómo no. Los primeros tres que llamen al 0810-222, 0870 o al 4999-8700 pueden adquirir uno de estos tres libros. Vamos a tener que ayudar porque tenemos cosas en francés por acá. Pierre Bourdieu, sociólogo, semiólogo, indispensable para entender los fenómenos sociales. Las estrategias de la reproducción social, uno de los libros. El otro es de Michel Foucault, sí. Bueno, por supuesto, alguien que estudia los fenómenos de el Estado, el encierro, el origen de la cárcel, se lo explica Foucault. No siempre existieron las cárceles. Antes lo que se hacía era el escarnio en plaza pública, era el disfrute, como el circo romano, ¿no? Digamos, en la era medieval el castigo era el suplicio, al estilo de lo que había recibido Cristo, el suplicio público. Después explica Foucault cómo el Estado, cuando empieza a configurarse con la presencia de los sectores liberales y demás, empiezan a concebir la idea de la prisión, que antes estaba simplemente reservada para los castigos dentro de las familias reales. Te encerraban en un castillo. Bueno, la prisión como el fenómeno social de castigo. De Michel Foucault, entonces, eran Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Y el otro libro que tenemos para regalar, María del Carmen Garcés, Conversaciones con Pombo, combatiente de la guerrilla del Che en Bolivia. Bueno, Pombo es uno de los tres sobrevivientes cubanos de la guerrilla del Che. Cuando muere el Che quedan Pombo, Urbano y ahora se me va el nombre del tercero, ya lo vamos a encontrar. Y este libro es un día... muy particular a Adrián Coral porque hoy cumple años el comandante. Hoy es el cumpleaños de Fidel Castro, 86 años, decían preocupados algunos medios. Hace unos, como un mes que no escribe, que no publica sus reflexiones, que ustedes saben, son esos textos que suele publicar en el Granma. Tenemos sonando algo de Cuba, porque cuando hablamos del cumpleaños de Fidel hay que decir que la era está pariendo un corazón también. Le agrego, el tercero es Benigno, me lo acabo de olvidar. El otro día algunos pudieron ver en televisión las entrevistas que les hice a tres protagonistas de la fuga del penal de Rawson del 15 de agosto del año 72. Uno es Alejandro Ferreira, con quien yo después tuve un episodio que duró muchos años. Tuvimos un episodio juntos y después se prolongó en el tiempo durante años, ¿no? Bueno, Alejandro, cuando participa de esa operación que permitió la fuga de seis líderes guerrilleros argentinos, estuvo en contacto con Benigno mucho tiempo. Y Benigno le decía, yo por cariño al Che quisiera ir a combatir a la Argentina. Tenemos que entrevistarle un día de estos a Alejandro Ferreira para que nos cuente lo que fueron sus meses en Cuba entre la llegada del grupo que ayudó, que colaboró para que pudieran llegar en este avión hasta Chile y después Salvador Allende decidiera que estos pocos fugados, cuando se produjo el fusilamiento de Trelew, llegaran a Cuba, y el regreso clandestino, porque todos los que llegaron a Cuba, todos los de las tres organizaciones, los tres vinieron a la Argentina a seguir peleando clandestinamente. Estaban sus fotos por todos lados y acá se dedicaron a la militancia. Bueno, otro tipo de militancia en otras épocas, no es bueno comparar, pero sí es bueno recordar. Esa es una militancia que era un poco la continuidad de todos los años que después del golpe del 55 y después del clima que se había generado con la Revolución Cubana y por supuesto con la irrupción del Che en Bolivia, había contagiado a tantos corazones. O sea que feliz cumpleaños Fidel, todo sí. Tiene que ver con todo. Y al que tome la cabeza, duro con él. ¡Epa! La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Para arrancar el día bien informado. Hoy más que nunca. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado. Buenos días, soy Mariana y bueno, la verdad que no estoy de acuerdo con el señor Gonzalo, lo que recién acaba de declarar. Yo creo que si hay un gobierno que dice voy a gobernar, tiene que hacerse cargo. Entonces, otra vez el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde a Macri. Entonces, directamente, entonces renuncie a hacer estar a cargo de la ciudad porque no puede gobernar. El gobierno nacional no debe meterse en esto que es estrictamente local, provincial, municipal o como quieran llamar a la provincia, a la ciudad de Buenos Aires, porque si no todas las provincias joderían para que el gobierno también se meta y solucione sus problemas. Del mundo, en cualquier calle. Jorge es devoto para el programa de Anguita. El conflicto del subte es la negociación secreta del grupo Macri para apoderarse de control accionario de Metrovías y quedarse con el negocio de los subsidios del gobierno de la ciudad. Buen día. Madre vive hasta que muere el sol. ¿Por qué más si no habilita el estacionamiento en la capital federal? Así le hace más fácil la vida a la gente. Raúl de Belgrano. Escucho entonces la tierra llora. Sí, habla Matilde de Lugano. El mensaje es para el programa del señor Anguita. Anoche, alrededor de las 23 horas, me hicieron una encuesta telefónica sobre el funcionamiento del subte, sobre qué candidatos prefería, entre jefe de gobierno, presidenta y otros más, y finalmente a quién debía hacerse cargo del subte, y además para me preguntaron por quién había votado. Bueno, felicitaciones, como siempre, por el programa. 8:51, unos minutos más, ya volvemos con las Olimpiadas, porque queda el sabor de lo que pasó, sobre todo en el básquet, en el último momento, pero antes, el miércoles, hay un almuerzo. Yo ya, ¿se junta cada equipo? Se le van las ganas de comer. No entiendo nada. Se le va el hambre. Moyano y Bussi. Falta Mirta Legrand, que este año no está, sí, ¿por qué no? Para el almuerzo. 100 años no cumple la Federación Agraria, exactamente, el miércoles 15, a propósito de ese centenario de esta institución. Se organiza un almuerzo que preside Eduardo Bussi, el presidente de la Federación Agraria, y que tendrá como invitados desde Roberto Lavagna a Julio Cobos, Hermes Wiener, Hugo Moyano, Pablo Micheli de la CTA, Hugo Biolcati, Carlos Gareto, de presidente Corinagro. Bueno, y siguen los invitados. Me extraña, y no sé si irá José Ignacio de Mendiguren, el presidente de la UIA. No lo veo. Porque es un, digamos, es una especie de... Cada 100 años nos vamos a juntar los opositores. Bueno, después, si sobrevivimos, dentro de 100 años vuelven. Pero no lo veo a de Mendiguren sacando... ha sido muy claro. Está invitado. Sí, creo que formalmente debe estar invitado porque, reitero, el centenario de una institución como la Federación Agraria da, pero... Sede no de la Federación Agraria, entonces, día miércoles al mediodía, vamos a tratar de pactar ya una nota con Eduardo Bussi, a ver si mañana o pasado nos puede atender y explicar el espíritu de aquellos que se levantaron contra los propietarios de la tierra por los sistemas de arrendamiento completamente sometedores que tenían los patrones allá en el sur de Santa Fe, si aquello y este almuerzo tienen algo que ver. Quizás él nos explique y entendamos que sí. Horacio del Prado, yo le decía hace un rato, yo no puedo ver cuando juega la Argentina, sobre todo el básquet, no puedo ver, me pongo nerviosísimo. Porque está, vos sabés que una característica de los juegos es que uno juega por identificación también. Esto es lo que pasa con cualquier juego del mundo. Vos ves unos viejos jugando al ajedrez y te acercás, o a las boches, vos te acercás y tomás partido por uno y jugás junto con el tipo. Imagínate cuando juega la Celeste y Blanca. Yo te propongo que escuchemos un segundo al pibe Sebastián Krismanich, que es nuestra medalla de oro, porque fue uno de los momentos que para un tipo como... ¿Tiene chamamé para ponerle de musiquita? No trajimos chamamé. Un zapucay, largale un zapucay. Largó un zapucay. Largó, sí. Había soñado que era campeón olímpico y cuando estoy en el sueño ese intermedio digo, no, fue un sueño y estaba re mal por eso. Y aparte me despierto del otro sueño y digo, no lo puedo creer, me quería matar. Y encima estaba durmiendo en el tatami cuando peleaba a Carola, en ese momento que había recreo, digamos, estaba ahí descansando y miro... Todos los competidores dando vuelta y decía, lo tengo que hacer, tengo que cumplir eso. Me sentí tan feliz haberlo soñado ahí, que fue real, que dije, lo tengo que hacer. Y bueno, en realidad, en parte viene hace mucho tiempo este objetivo, este sueño, ¿no es cierto? Y como te decía, 6 minutos antes de lograr la medalla, todavía estaba soñando y de repente decir, sí, la gané. Y aún todavía no puedo caer, no. Chao, cachito, chao. Vas a ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión. Que Mariana Gilaborde, que ha practicado deportes y conoce un poco de esto, lo que es para alguien, para un correntino, irse con Cachito campeón de corriente y llegar y encontrarse con el Támesis, con los Beatles. Lindo, además el viernes lo comentábamos, le veíamos otra cosa, decíamos, va al frente como loco, sin miedo, sí, lo veíamos ya en la primera pelea, ¿no? Sí, y además Mariana tuvo la suerte, como casi todos los que medallaron, de caer en el horario de hoy más que nunca. Claro. Porque algunos no llegaron más lejos porque lo dejamos nosotros. Claro. Nosotros lo dejamos. Me decía un amigo que practicó muchos años de taekwondo, ayer corríamos, y le digo, ¿cuáles son los secretos de este tipo? Y dice, bueno, primero una gran personalidad, y segundo, decía, una relación peso-estatura muy conveniente por el largo de pierna y largo de brazo. Sí. ¿Sí? ¿Es así? Y sí, sí. Y además el tipo ya está autorizado para, con la medalla de oro colgada, ¿no? Para decir, en Corrientes, San Martín y yo, bla, bla, bla. Ah, bla. Por eso es interesantísimo que la gran figura de los Juegos Olímpicos, que es Usain Bolt, el jamaiquino, tiene una pierna más corta que la otra y tiene un problema en la columna vertebral tremendo. Para, Corrientes tiene un intendente de Corrientes Capital que es medallista olímpico. Camau Espínola. O sea que nos trajo un montón. O sea que ahí hay algún aura. Sí. ¿Otro país? Yo me voy allá. ¿Y hoy va a otro país? San Luis, sí. Hay que... No, pero ustedes saben cómo es la historia esa, que si la Argentina entra en guerra, Corrientes lo va a ayudar. Sí, señor. El pasaporte de la República de Corrientes, me lo han dado. Sí, nos dieron una alegría los pibes, los muchachos, los jóvenes que han ido ahí a esa delegación. Bueno, 137. Y después, la número 5, ya Ginóbili advirtió que puede ser que no se la ponga más. Puede ser, pero todavía no le cerremos de todo el capítulo, porque son tipos estos que llevan el deporte en la sangre. Una cosa que tuvo estos Juegos Olímpicos para nosotros es la tregua que nos dio como argentinos, porque vos fijate que es uno de los pocos lugares en la lectura de los diarios donde no hay una politización en el sentido de embarrarte la cancha en cada comentario, ¿no? O sea, si juega el básquet y todos queremos que gane el básquet, aunque le sume la medalla a quien vos quieras, todo el mundo decía que gane el básquet. Pero a mí me parece que también hay que respetar que si un tipo como Ginóbili dice ya no me da para tener la camiseta...